nosotros estamos convencidos que acá hubo, digamos, una causa armada inventada con irregularidades que estuvieron desde el inicio, digamos, en el operativo judicial, cantidad de cosas que hemos denunciado, donde, digamos, la denunciante, como apuntaste varias veces, una efectiva policial que estuvo en esa madrugada en el operativo, y que además es familiar directa, hermana, de la supuesta víctima. Para nosotros, digamos, esta supuesta víctima en realidad fue uno de los agresores a uno de los jóvenes que esa noche estaba siendo agredido por una patota. Bueno, esta situación absolutamente irregular en el operativo es lo que ha generado que, digamos, la policía de la provincia y concretamente, digamos, los efectivos policiales vinculados a una de las comisarías que se encuentra en el barrio Alto Comedero, más precisamente la comisaría 33, cerraran fila esos efectivos policiales y para cubrir, digamos, el accionar de este efectivo policial, acordaran, digamos, un grado de complicidad en la causa que, en el informe policial que después se transforma en causa. En ese sentido, digamos, la estrategia definida en el primer día es conseguir la liberación de Rodrigo Zamora, en eso dimos un paso importantísimo en el día de ayer, avanzar en que la causa se caiga, pero en eso de que la causa se caiga, avanzar también en lo que hemos definido desde un primer momento, que es develar el accionar de la policía, quiénes fueron, digamos, los responsables de esta irregularidad, con nombre y apellido, pero no solamente, digamos, la denuncia de propaganda, sino una denuncia que implique, como se lo hemos planteado también a Pilar Medina, la jueza, en una de las reuniones que tuvimos con ella a partir de las movilizaciones que hicimos, que queríamos que se avance la investigación de los efectivos policiales. En esto queremos plantear un ya basta. O sea, de manera constante, la policía agrede, ataca, golpea, le arma causa o, como lo hemos denunciado también en el caso de Punta Diamante, con la confirmación ahora que ha dado la autopsia el mes pasado, de que la policía, digamos, ha asesinado o por lo menos ha tenido participación en la golpiza que se le dio antes de que apareciera ahorcado en Punta Diamante el joven Gustavo Condorí. Nosotros esta semana tenemos que definir cómo sigue la próxima semana la discusión, como lo sabemos hacer en la calle, con, por ejemplo, la jefatura policial, porque el renunciante ayer, a partir de la situación que se vivió en Libertador San Martín, fue quien se había comprometido, junto con el subjefe de la policía, en avanzar en el armado de sumarios si se comprobaba que había habido irregularidades en el operativo que se desarrolló en esa madrugada del 11 de junio, que resultó, digamos, con la detención de Rodrigo y Samuel, como también los sumarios de investigación e incluso expulsión de la fuerza a aquellos que habían estado al día siguiente en el operativo de Punta Diamante, que dio como resultado la muerte de Gustavo Condorí.